Estaba aquí leyendo el track list que se llama, vamos, el listado de canciones del disco Evolution o Evolution o Evolución, como quieras llamarlo. Lo importante es que sepas que Antonio Romero tiene nuevo disco, que mañana lo presenta en la sala Vanity de Sevilla y que es un espectáculo, como nos contaba hace un rato, espectacular. ¡Qué redundancia! ¿Un espectáculo cómo va a ser? Pues espectacular. Bueno, estaba mirando, como te digo, está una canción con Junior Míguez. Con tu compadre. Con mi compadre. Que lo sigue siendo. Que lo sigue siendo. Eso. Porque además, quiero recordar que hubo un momento en el cual estos dos muchachos, Antonio y Junior, tuvieron la idea de hacer un espectáculo que al final, bueno, parece que no ha llegado a nada, ¿no? Bueno, a nivel discográfico no conseguimos nada, porque la idea era de lanzar un CD, que la gente. Pero sí que a nivel de directo sí que funcionó, ¿no? Y hicimos una gira juntos. Bien. Una gira muy humilde y. Pero hicimos una gira juntos y nada, y siempre hay la posibilidad siempre de unirnos para hacer este tipo de canciones que hicimos, ¿no? Intentamos crear otro formato diferente. Yo creo que en esto se trata de buscar la fórmula, ¿no? Y de no cansarse. Claro, claro. Bueno, además está en el lago. Este en el lago de toda la vida. Este en el lago de Triana. El de Triana. De toda la vida, pero en versión electrónica. Ajá. Que yo quería, yo sé que es muy difícil de hacer una versión de este grupo emblemático porque hay muchísima gente que hacen versiones, y yo intenté hacer una versión electrónica de En el Lago y yo espero que la escuchéis y que os guste. Y además, es atrevida, pero... Y intentando darle un toque internacional también a tu carrera, porque hay un dueto con House of Noises, que por cierto, yo me crié con esta gente. No me digas. Con el dance de esta gente, ¿eh? Estos tíos han sido espectaculares. Pues yo he tenido la suerte, yo, si te soy sincero, yo musicalmente no los conocía. Lo que pasa es que he tenido la suerte de grabar con Bob Benozzo, como te comentaba antes, con este productor italiano internacional, y me dijo, ¿por qué no grabas un dueto? Me deja que yo que te consiga un dueto con un grupo de aquí que te va a funcionar muy bien, porque son italianos ellos. Y grandes productores, además. Sí, dice, vamos a hacerlo. Y aparte he hecho un tema que yo creo que va a ser un hit, porque así es un tema que se llama Manuela. Ajá. Y yo creo que va a ser un hit porque el tema engancha. El tema engancha y con el dueto este que he conseguido con los italianos ha engrandecido la producción, ha engrandecido el tema, ha engrandecido todo. No sé, al final vas a tener que cantar una canción en italiano. Ya verás, ¿eh? Coreano, italiano. Bueno, igual que hace Eros Ramazzotti o Laura Pausini, Antonio Romero graba su versión en italiano. En italiano. No, también grabo con Valeria Rossi el tema que da título al disco, que se llama Evolution. Sí. También lo grabo con Valeria y la idea era que Valeria cantara en español y yo en italiano. Ah. Lo que pasa que, si te soy sincero, la pronunciación mía italiana era como. Ya. Pero un coreano italiano. Todo se aprende, Antonio. Todo se aprende, todo. Hombre, se aprende. Hombre, sin lugar a dudas, ¿eh? Con cómo sigue Valeria, por cierto, igual de guapa que siempre. La reina del triparole. El triparole. Qué canción estaba chula, tío. Está guapísima. Ella ha conseguido una madurez profesional espectacular y la verdad que me sorprendió porque cantó la canción en el estudio y le dio un par de vueltas. No le hizo falta nada más. Ajá. Bien, es una bien, profesional bien. Como lo hago por un pino. Bien, y bien, sí, bien. Os puedo decir que estarán, las colaboraciones internacionales estarán en mi presentación. ¿Qué me dices? ¿También? También. O sea, que viene Valeria Rossi. Viene Valeria. Y de House of Noises. Sí. ¿Qué me estás contando, tío? Pues lo tenemos en la presentación. Tengo que darle una gracia enorme a mi representante, a Sonia, que ha sido la que me ha dado la sorpresa a ella y a mí. Y me lo comunicó ayer mismo que vinían a la presentación, así que... Oh, ¡qué bueno, qué bueno! Ahí daremos todo. Recordemos que mañana... En la Sala Vanity en Sevilla, la presentación oficial del nuevo disco de Antonio Romero, este coreano que se va a convertir en algo muy internacional, sin lugar a dudas, ¿eh? Aquí en el Fiesta hemos confiado siempre en ti, a partir de ahora más todavía, Antonio. Yo lo agradezco. Y ni que decir tiene que hoy que estamos hablando principalmente del concierto, de mañana, que es lo más importante ahora mismo, pero el año que viene tú te vas a venir por aquí otro día y vamos a hablar del disco. Eso está... siempre te he dicho cada vez que vengo y se lo he dicho a compañeros tuyos a través de Twitter que el Canal Fiesta ha sido fundamental en mi carrera y en mi vida. Y siempre digo lo mismo, que en el silencio de los artistas, Canal Fiesta no falla. Y yo como la mayoría de compañeros, tenemos una parte de silencio en la cual... te entran dudas porque cree que ya no está sonando, este mundo es muy complicado. Sí. Y Canal Fiesta siempre está ahí, siempre pone canciones suyas, siempre te recuerda, siempre. Y es la única emisora que es la nuestra, la andaluza, la que te hace sentir grande siempre. Qué bueno, tío. Así que no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Hasta el año que viene. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Que mañana lo paséis genial, que lo vais a hacer seguro. Y que el año que viene aquí nos vemos, ¿eh? El año que viene aquí nos vemos. Feliz Navidad a todos los andaluces y feliz Año Nuevo. Y no pensar en la crisis. Déjalo para otro momento. Eso, comes jamón y gambita. Menos, pero comes jamón y gambita. Está bien. Se sabe qué sombra te alumbra la cara. Tu sexo no habla en la cama, ya no hay llamada. De noche la luz no se sabe qué sombra te alumbra la cara. Tu sexo no habla en la cama, ya no hay llamada. Ya no hay llamada. Ya no hay llamada. Ya no hay llamada. Ya no hay llamada. Sombra te alumbra la cara. Tu sexo no habla en la cama. Ya no hay llamada.